programa de radio online sobre videojuegos. Muy buenas noches y bienvenidos a Último Nivel. Esta noche un gran análisis, un análisis exclusivo dedicado a un único juego, la primera vez que lo hacemos esta temporada en el séptimo programa de Último Nivel. Ni más ni menos que la última obra del genial Peter Molyneux, de las manos de Lionhead Studios, hoy Fable 2. Y para acompañarme en este análisis, soy un mano a mano, el bien y el mal. Señor Fukui, muy buenas noches, solo en la mesa. ¿Qué tal, señor Fukui? Buenas noches, señor Freeman, aquí estoy solito en la mesa, solito en el estudio. Porque Maneo pues está de parranda, bueno, no, está realmente currando, luego contactaremos con él porque creo que nos tiene que contar algo. Y estamos exactamente tú y yo, el bien, que soy yo. El héroe bueno en Fable 2, y tú eres el malote que va matando ahí pobres inocentes. Por supuesto, claro. Y hoy nos enfrentaremos para desentrañar realmente todo lo que Fable 2 nos puede ofrecer. Esta esperada segunda entrega viene acompañada de nuevo de hype. ¿Cumplirá esta vez? ¿No cumplirá? Menos hype, todo hay que decirlo. Menos hype que la última vez. Peter Molyneux viene con hype incluido. Es un flipado de la vida, es un gran padrazo. Creo que es nuestro padre, ¿no? Él nos ha inculcado la vena por el hype, la pasión por el hype. Y realmente creo que va a ser un programa bastante ameno, un tú a tú, una pequeña, como si fuera una conversación. Una charlilla, analizando, eso sí, poniendo los puntos críticos negativos que los hay de Fable 2 y los puntos positivos, obviamente. Así que todos aquellos que estéis esperando este análisis para saber si comprarlo o no, manteneros a la escucha porque no os defraudará esta noche, sin más. Fable 2, en Último Nivel. Muy buenas noches en Último Nivel y empezamos... ¿Qué tal, Freeman? ...el programón de esta noche. Tenemos bastantes noticias, ¿no? Pues sí, la verdad que tenemos bastantes. Hoy hemos tenido un pequeño bonus que solo los que han estado en directo habrán podido escuchar. Así que los que os estéis escuchando por podcast, preguntadlo en el foro o ir a la web y sabréis de qué va. Sin más, aquí Fuku y yo, mano a mano, con lo que quedaba de la banda sonora de Project Gotham Racing 4... Empezamos las noticias de la semana. Grand Theft Auto 4 se retrasa para PC. Se retrasa un par de semanitas, tampoco mucho. Suponemos que la gente de Rockstar Games quiere realmente acabar y perfilar bien el juego en su versión para compatibles, que recordemos que traerá ciertas novedades, como por ejemplo... un editor de repeticiones en el que podremos grabar lo que estemos viendo en pantalla con efectos también que podremos añadir al vídeo, cortar, pegar, etcétera, un mini editor de vídeo para nuestras repeticiones en Grand Theft Auto 4 y que la gente se flipe un poco con todo lo que se puede llegar a hacer en este juego, también pues con mejoras gráficas y con un multiplayer con más opciones y más jugadores. Y así pues, la gente que lo esté esperando para jugarlo en PC, no lo haya jugado todavía en 360 y o Play 3, el próximo 3 de diciembre será cuando salga el juego. Salía previsiblemente para el 21 de noviembre, pero al final, fecha definitiva, el 3 de diciembre, en vuestros PCs, Grand Theft Auto 4. Tiene muy buena pinta. Y más noticias, Bethesda Softworks ha distribuido más de 4,7 millones de unidades de Fallout 3. Distribuidas, señores. Estamos hablando de que la demanda del juego era tal que se han visto obligados para distribuir ese número de unidades. La verdad que una barbaridad divididas entre PC 360 y Play 3. Y esto, las estimaciones de Bethesda suponen unos 300 millones de dólares de beneficio. Veremos si lo consiguen o no. La estimación está ahí con todas estas las distribuciones. Pero la verdad es que el juego es juegazo. A mí me ha llegado hoy de Play.com, la edición coleccionista, que es una pasada, la edición coleccionista con ese Pip-Boy pequeñito, mola mucho. La verdad es que sí, es una maravilla de edición. Y apenas lo he probado, o sea, lo había probado en casa de colegas y tal, pero ahora es cuando estoy empezando mi partida, a mi gusto, y promete mucho. Realmente ya es una saga que empezó fuerte, que era uno de los grandes RPG de todos los tiempos. Yo recuerdo en su día cuando la gente flipaba con otros RPGs y les decía... probad Fallout 3 y veréis lo que... Ay, Fallout 3. No, Fallout 1 o Fallout 2 en aquel entonces. Y veréis lo que estáis perdiendo. Así que me alegra que ahora Fallout 3 esté teniendo ese éxito que Bethesda ha conseguido recuperar y que le vaya bien, porque creo que el nombre de la franquicia lo merecía. Y sí, es juegazo. Juegazo, ¿no? De las navidades, sin duda. Yo diría... ¡Goti! ¡Goti! Di que sí. La verdad es que el juego puede defraudar realmente a los más veteranos de Fallout 1 y Fallout 2, pero porque muchas veces lo que buscan y lo que esperan es lo mismo de siempre, idéntico, pero con nuevos gráficos. Y a veces se ha de echar la vista un poco más allá, de ver que se ha de innovar y o se ha de adaptar a lo de hoy en día. Y la verdad es que la definición de Oblivion postapocalíptico no lo define realmente muy bien, porque va mucho más allá de lo que ofrecía Oblivion. Y casi, no, que se espere, ¿no? Ya diremos cuando lo analizamos. Exacto. No hace falta. No avancemos ya más. No avancemos. Ya hemos dicho mucho. Mucho más diremos cuando toque. Sí, pero digamos que solo dos Fs. ¿Cómo que? Solo dos Fs. Dilo ya, tendrán ya. Su análisis. A mí me molaría decirlo ya. No, ya no. Lo decimos la semana que viene con Gears of War y Little Big Planet. Vale. ¿Vale? Que se esperen, si no hay prisa. Vale. ¿Vale? Próximamente. Próximamente. Atari distribuirá la esperada edición física de EVE Online. EVE Online, uno de los títulos con más solera dentro del mercado de los MMO, de los mundos online persistente. Su comunidad es una de las más activas y el juego realmente aclamado por jugadores fieles y crítica. Fue lanzado en 2003 y no ha dejado de recibir constantes actualizaciones y mejoras. Ahora bien, cuenta con la particularidad de que jamás había sido puesto en distribución física. O sea, solo lo podías comprar digitalmente, o en Steam, o en la página de la propia desarrolladora, o en Direct to Drive, o en otras páginas de distribución digital. Ahora, los responsables de Atari acaban de anunciar que es esta compañía la que distribuirá la primera edición física del juego, en virtud de un acuerdo alcanzado con los chicos de CCP Games. Se espera que esta edición llegue a Estados Unidos, Europa y Asia a comienzos del próximo mes de marzo del 2009. Sin duda una buena iniciativa para que el juego llegue a más público, puesto que si bien ya es casi un estándar la distribución digital, aún hay gente reacia o gente pues que no dispone de ello, y es bueno saber que al final alguien se ha fijado en este juego y lo va a distribuir allá donde haga falta para que nadie se pierda esta joya de los MMO, que repito, si es aclamado por la crítica y sus fans es porque realmente se lo han currado y han dado una propuesta de MMO muy profunda, mucho más completa de lo que es un MMO al uso, la verdad. Así que apuntaros EVE Online en vuestras mentes, y si tenéis ocasión de probarlo, no lo dudéis. Y si le añades una B, tienes un MMO para borrachos. Bueno, haría Bebe Online. Bebe Online. Y te darían logros por jugar a la monedita o... Al duro. Al duro, a la monedita, anda, que hace más tiempo que no juego. En fin, siguiente noticia. Ubisoft cancela sus proyectos basados en la serie Heroes. La serie de televisión, el show de la NBC, Heroes, ese show, esa serie de ciencia ficción de éxito. Pues bien, hace poco, hace más de un año, Ubisoft ya había supuestamente llegado a un acuerdo con la productora, con la cadena, para tener los derechos de la serie y pasarlo a un juego, realizar un juego de acción en tercera persona que supuestamente iba destinado a las Next Gen, PC, PS3 y 360. Pues bien, según MTV Player, desde la propia Ubisoft han confirmado que la compañía La Gala se ha desprendido de dichos derechos y que no realizará el juego. No se han dado ninguna razón oficial, pero todo apunta a que ni Ubisoft está contenta con el rumbo que había tomado la serie en su tercera temporada. Recordemos que es una serie que ya por su tercera temporada en Estados Unidos. Aquí creo que en España solo se han emitido las dos primeras, la primera y media, porque la segunda fue una temporada corta. Y la segunda temporada fue muy criticada. Hubo la huelga aquella de guionistas la en Estados segunda Unidos. ¿La tercera? La segunda fue criticada porque sí. fue cortada así como pum, de sopetón, porque hubo la huelga de guionistas. Y en esta tercera, pues parece que no han acabado de enganchar a todo el mundo. A mí personalmente me encanta, pero hay gente que dice que se está poniendo demasiado rebuscada, que le están dando demasiadas vueltas y ha bajado en números. Realmente casi ha perdido un 30% de la audiencia que tenía en la primera temporada. Entonces, quizá la NBC tampoco estaba ahora por la labor de promocionar el juego, cuando quizá le interesa más poner sus esfuerzos en la serie. Así que no se sabe, pero es curioso que yo no sabía que pues alguien podía comprar unos derechos y luego devolverlos o decir no, ahora no los quiero. No sé qué tipo de contrato habrían hecho, pero me ha llamado no, la atención. Lo que no sé es si esos derechos vienen retractilados o vienen abiertos. Claro, ¿ahora qué hacen? Y claro, ¿es primera mano o segunda mano? Ahora o te lo venden como... Ahora han de llevar a flagelar, claro. Y luego lo devolverán y ahora lo tendrá que comprar otro y está usado. No, y luego dirían, no, no, es que lo has abierto, ya has tenido esos derechos, no te lo podemos cambiar. Y tú, pero si me lo vendiste así, ya abierto, etcétera, etcétera. Pues nada. Menos mal que NBC no es como Game. Sí, no. Es que tengo que... Creo que a partir de ahora le voy a meter una puya diaria. No, pobrecitos, déjalos. ¿Qué pobrecitos? Ni qué hostias. ¿Desde cuándo gente así se merece piedad? Venga, ¿eh? ¿No soy yo el malo en Fable? Pues lo mismo. Siguiente noticia, va. Atari hace oficial la adquisición de los derechos... Hablando de derechos... De los cazafantasmas, el videojuego... Lo que había quedado entre medias por la fusión de Activision y Vivendi Games, al final resulta que Atari será la encargada de distribuir el juego, cuya salida está prevista para 2009 en una fecha sin confirmar, pero que vamos, será multiplátano de los de los grandes con PC, PlayStation 2, PlayStation 3, 360, Wii y Nintendo DS, y porque en Mac no programa nadie, que si no... Es verdad. Es verdad. Engage y oye, iPhone, por ejemplo. ¿Aún existe el Engage? Sí. ¿No había la Engage de Q? O no, ahora es una plataforma la Engage, no es un solo dispositivo. O sea, ahora todos los móviles Nokia... tienen la plataforma Engage. Entonces es una compatibilidad que tienen pues con juegos y tal. Engage. Entonces tú vas al portal de Engage desde tu móvil y te descargas cosas. Por ejemplo, hace poco la gente de Digital Legends. Ah, que aún hay más información. Sí, mira, ya que estoy. Hoy tenemos tiempo, estamos tú y yo. Sí, la verdad es que sí. Por cierto, la nueva versión de One, que no se llama One. ¿Tú? ¿Se llama Chu? No, se llama One Next. Uf, lástima. Salió anda, en... Hombre. Claro, porque el copyright de Chu es mío y no han querido pagarme, así que le han puesto claro, One Next. Es por eso. Fijo. Pero bueno, la noticia iba de los cazafantasmas, el videojuego, que por cierto dicen que podría ser el concepto de la tercera película. Es decir, mucha gente esperaba, ahora que está tan de moda, resucitar franquicias como... ¿Qué tercera peli? O sea, digo... Ahora está de moda resucitar franquicias como pues Indiana Jones, ¿no? Después de tantos años, otro Indiana Jones. Rambo, después de tantos años, otro Rambo, ¿no? Y otras más, que seguro que me olvido, pero... Terminator también, después de tantos años, hicieron Terminator otra vez hace poco. Pues decían... Hace poco, hace cinco bueno, años, o cuatro. Pero bueno, hacía siete años que había salido el anterior. Te estás haciendo mayor. Entonces, la perspectiva del tiempo te cambia. Estoy en un bucle hace poco, atemporal. Hace 5 años. No, hace 5 años no salió que cuando Terminator. Te haces mayor el tiempo pasa Rise of the lento. Machines hace 3 años a lo sí, los cojones. Nada. Bueno, decía, que me interrumpes, Freeman. Decía que ahora que está tan de moda recuperar franquicias cinematográficas tan antiguas y poner a los originales actores ya con sus años otra vez en pantalla... Decían o se especulaba que había un guión rulando por ahí que cuando se aprobara iban a hacer una tercera película de los cazafantasmas con el staff original, con Bill Murray y compañía, ya mayorcitos. Bill Murray con pelo blanco, el pobre está ya. Pero parece ser que han recapacitado, gracias a Dios, y dicen que el argumento de los videojuegos ya no será el de las anteriores películas, sino que será nuevo. Y sería pues el concepto de más media de tercera película. ¿Cuánto se aprende, con Fukui? ¿Has visto? Sentémonos alrededor de la hoguera que el abuelo Fukui nos contará una historieta. Venga, hijo mío. Mortal Kombat versus DC Universe llegará a Europa sin censura. Pues, al parecer, la edición norteamericana del esperado Mortal Kombat versus DC Universe había sido ligeramente modificada por aquello de que en Estados Unidos puedes tener armas, pero no metas un videojuego con sangre y mucha violencia, que hay, por favor, los niños. ¿Alguien piensa en los niños? Entonces, ciertos fatalities habían sido editados para disminuir pues la violencia, en especial el de Joker, que no sé cómo es, pero bueno, se ve yo que tampoco. Ese era bastante bestia. Y comentar que en Europa, como no podemos tener armas normalmente o con la facilidad que tenemos allí, pues el juego viene sin censura. Y ya está. No, supongo que Europa no incluye Alemania, porque no creo que en Alemania... No, porque en Alemania, como está la reina Locust, la Angela Merkel, pues es pobre una Locust. Mujer. Pobre mujer, tú la has visto la cara y además para parir a los Locust se necesita aquello cara potente. Y ella... Tú con tal de meterte con alguien. Sí, con alguien y si es político más. Total, como es Alemania y Xander no se va a chivar, no pasa nada. ¿Y más segundito, parece que tenemos una llamada. ¿Hay una llamada? Ah, pues venga, cójala. Hola, buenas noches. Hola, buenas, soy Líquido Pelón. Un segundito, a ver, la música. Hola, buenas. Repite. Hola, soy Líquido Celos. Hola, ¿qué hola, tal? Hola, muy buenas. Buenas la noches. Primera vez que llama. Buenas noches. ¿Qué buenas nos noches, cuenta? Coméntanos. Pues quería comentar lo del Fatality de Joker. Ajá. ¿Tú sabes cuál es? Sí, era venga. No era nada. O sea, era sacaba una pistola, la apretaba y salía un papelito que ponía Bang. Empezaba a aplaudir, así en plan como versión Jack Nicholson, y luego le disparaba con un revólver en la cabeza, pero vamos, nada exagerado. ¿Ya está? Sí, ya está. Me ha sorprendido lo que me habéis dicho, ¿no? Caray. Me esperaba que fuese algo más en plan bruto. Sí, ¿no? Sí, no sé. Que no sea por lo del Heath Ledger, quizá, y ahí haya un poco de controversia, ¿no? Digo yo. Es verdad. No, ahí sería controversia si en Fatality le lanzara pastillas. Pastillas para de sobredosis. Pastillas de sobredosis. Entonces se muriera. Ahí lo podría entender. ¿Y has visto algún, aprovechando tu llamada, algún otro Fatality que nos puedas comentar? Pues, a ver qué no tipo lo sé. De censura. En Game Trailer estuve viendo unos cuantos. Sí. Un día sí que estuvo aburrido, pero no eran nada, vamos, comparado a lo de las anteriores entregas de los Sub-Zero y lo demás, como que la liaban, la tiraban contra los escenarios, sí, sí. Pero nada del otro mundo, la verdad. Bueno. Bastante light, o sea, no sé, yo creo que ya es la moda de censurarlo todo. Sí, sí. Puede ser. Proteger a los niños más. Sí, sí, con el más 18 da igual y el que los niños sí, no tengan dinero también. No tenemos derecho a eso, exacto. Somos claro. Niños chicos en el fondo. Sí, no, eso es verdad. Eso sí, es sí. Verdad. Bueno, pues dicho. Nada, soy, bueno, desearos suerte, que os estoy siguiendo más o menos, lo que me es posible por el tiempo. Muchas gracias. Y que nada, Freeman, que los errores todos tenemos. Venga, sí, adiós. Sí, gracias. Venga, buenas noches. Adiós. Gracias. Y si encima te los genera Fukui, más. Pues comentábamos, la siguiente noticia era... La siguiente noticia es que Okami, desgraciadamente, ha vuelto a vender mal en esta ocasión en Wii. Pues así es, parece que la calidad no siempre tiene su hueco en las ventas y por los datos de ventas facilitados por Capcom, la versión de Wii ha vendido en total y a nivel mundial unas 300.000 unidades divididas por 200.000 en Estados Unidos y unas escasísimas 90.000 en Europa. La verdad es que se antoja escaso para el desarrollo que tuvo, y aunque era un port de Play 2 a Wii, que aquí en España también venía en inglés, es un juego que todo jugón debería tener en su jugoteca, y es una pena que este tipo de juegos vendan así. Pues si bien en PlayStation 2 tenía que haber vendido más, pero por la distribución y haber venido en inglés en España fue bastante escasa, el que saliera en Wii era una nueva oportunidad, pero la verdad es que el hecho de que tenga escasas ventas en Europa, no sé si en otros países se ha localizado también o ha sido distribución inglesa para Francia o Alemania, se podría antojar normal, pero es una pena que juegos de la calidad y el calibre de Okami sean vapuleados en ventas en este estilo y luego cualquier juego de ínfima calidad venda el doble o el triple. Y seguimos con la censura, y seguimos con el GOTY. Fallout 3 llegará a Japón censurado. Según la página web Kotaku, Bethesda Softworks se ha visto obligada a realizar una serie de cambios para poder lanzar Fallout 3 en Japón. Que de todas formas, no sé yo qué repercusión pueda tener este juego tan occidentalizado ahí. Pero bueno, los de Bethesda estaban interesados en ese mercado, y pues el mercado no estaba interesado en el juego, entonces ha tenido que hacer algunos cambios. Según apuntan los medios, por ejemplo, la misión de Power of the Atom, que es la misión de la bomba nuclear, que puedes detonar una bomba nuclear, exactamente, pues ha sido cambiada, desapareciendo uno de los personajes e imposibilitando detonar la bomba nuclear. O sea, la bomba está ahí, pero no explota. Hombre, teniendo no en cuenta gracia. Que a Japón les endiñaron la de Hiroshima y Nagasaki, quizá es un tema un tanto sensible, y si es ese tipo de censura, mira, se puede entender. Se puede entender, pero yo creo que habría que estar por encima de estas cosas. Es decir, la ficción es la ficción y la realidad es la realidad, señores. A ver, yo si fuera un tema religioso, mira, aún... Pero si es un tema que puede herir, es como, por ejemplo, si hacen un juego, por ejemplo, Resident Evil 4 y tocan según qué cosas de la guerra civil, si son heridas que aún no han cerrado, dependiendo, en Japón lo desconozco absolutamente, se puede llegar a entender, aunque, por ejemplo, en Alemania hay un montón de videojuegos con connotaciones nazis y no pasa nada, aunque muchas veces sí han censurado el tema de los nazis en Alemania. O sea, que en ese sentido... Este tipo de cosas, cuando hubo tantas muertes y está en la cultura japonesa, pues mira, puedes decir vale, y si solo es esto... No solo esto, se han cambiado algunos nombres de algunas armas y algún otro detallito. Lo importante es lo de la bomba atómica, es lo que más repercusión ha tenido. Y como contrapartida, pues comentar que en los foros y medios japoneses, los fans no están muy contentos. Obviamente supongo que los fans son jóvenes y eso no lo vivieron y pues les da un poco igual. Pero bueno, ya se sabe, el tema de censura, el tema de cosas que pueden ser sensibles. El mundo de los videojuegos todavía está en pañales y no se puede defender ante estas cosas. Es lo que hay a veces. Es lo que hay. Y más cositas. Little Big Planet. Los límites lo marcan tu creatividad o el copyright. Pues ha saltado la noticia de que Media Mogul Molecule. Mogul. Gabulungue. Había eliminado fulminantemente y sin previo aviso diferentes niveles que recreaban, pues, friquismos que a la gente le gusta desarrollar, como son fases de Super Mario Bros., Sonic, o incluso alguna franquicia de la propia Sony como God of War. Con esta actuación por parte de Media Mogul, Molecule, generó bastante polémica entre los usuarios de Little Big Planet, porque han dicho que eliminarán todo tipo de contenidos y mandarán un mensaje a dicho usuario para que retire ese nivel o bien lo modifique para que no tenga problemas con el copyright. Se siente. El copyright manda y donde manda don dinero, manda... A ver, también hay que decir que había muchos que simplemente eran estética, pura estética, la verdad no son tan divertidos. El problema que tienen las empresas es que no saben ver en este tipo de cosas, en lugar de verlo como algo que les puede dar publicidad, de que es algo que les puede dar a conocer más o que es un tributo, ¿no? En definitiva, a eso, o sea, a la gente le gusta tu producto y lo está imitando, lo está copiando, no está sacando beneficio de ello, o sea, simplemente lo está poniendo en otro juego. Pero quizás Sony sí saca beneficio de que la gente haga este tipo de desarrollos. Yo creo que es el tema de copyright, las compañías son demasiado reacias todavía. Que cualquier cosa, fíjate con esto del tema del copyright, y saco aquí otra de mis curiosidades by Fukui. Uno de los vídeos nuestros de último nivel, ¿vale? Que tenía yo colgados en YouTube o Video Google, no recuerdo en cuál de los dos servicios. Salía del Rincón Friki, ¿o? Sí. Salía Sam bailando el YMCA, que un día estaba aquí sonando en radio, el año pasado, y Sam hacía el movimiento este de YMCA, ¿no? Y me borraron el vídeo, porque sonaba la música de YMCA. Y me enviaron un mensaje. Este vídeo ha sido borrado... O sea, ¿tú te crees que han de borrar el vídeo de un friki como Sam, que no hace daño a nadie? Es que era YMCA. Una buena persona que está ahí bailando. Normal. No, es que era YMCA. Y ya está. Era YMCA y querían dar por culo. Me encantan estos juegos de palabras. A ver. Posible first person shooter basado en el universo de EVE Online. El juego, el MMO nuevo que comentamos antes, el que Freeman decía BB Online en lugar de EVE. Pues se comenta que podría trascender a otro género, a un shooter, a un juego en primera persona basado en este universo. Destinado además a ser lanzado en consolas. Esto más o menos ha sido semi-confirmado, o un poco así de refilón, por Hilmar Peterson, el CEO de los estudios CCP, y Nathan Richardson, el productor senior, quienes han dicho pues que sí, que ellos tienen una estrategia para consolas y un interés. No han dicho nada más. Aunque hay un vídeo que, según dicen las malas lenguas, enseñó a puerta cerrada en el que se podía visionar un FPS, un first person shooter, de estilo muy similar a Halo, en el que se podían observar edificaciones y armas claramente inspiradas en el diseño conceptual y artístico del universo EVE. Así que claro, puede ser coincidencia, puede ser que la información sea falsa o no. La verdad que el universo EVE, en cuanto a creatividad y todo el juego que puede dar y diseño, es muy rico y tiene mucha profundidad, mucha más de la que quizá la gente se puede pensar. Así que no sería descabellado, que la franquicia traspase a otros géneros y por qué no llegar a consolas que tendría éxito seguro, vamos. Y Electronic Arts dice que lanzará la versión PC de Mirror's Edge a la par que contenido descargable. EA dice que lo lanzarán en enero de 2009 junto con el contenido descargable que será lanzado también a primeros del próximo 2009. Entonces, las dos versiones, una lástima porque yo era la versión que quería, así que me tendré que esperar, como siempre. Yo también. Pero bueno, es una buena noticia que el contenido descargable, que en principio iba a ser solo exclusivo de 360, perdón, de Play 3, era exclusivo de Sony, ahora también los usuarios de PC lo podamos tener, aunque sea un mes más tarde. Los de 360 son los que se siguen quedando sin, pero bueno, esperas un mes y tienes contenido, a saber si será gratis o no, eso ya faltará por ver. Veremos. Y otro retraso, Ubisoft retrasa una semana la llegada de Prince of Persia en PC. Si es que no quieren al PC o quieren darle más valor a consolas. A saber, porque es un retraso poco, de una semana. Me extraña que sea un problema de acabar el juego, no creo que sea eso. A lo mejor es más bien de perfilar o de puntillar algunas cositas. O puede ser eso, algo comercial y que les interese más primero potenciar las versiones de consola. Sea como fuere, el 5 de diciembre... será cuando salgan las versiones consoleras y el 12 de diciembre la versión de PC. Hay que esperar un poquito más para los que lo quieran jugar en PC, pero tampoco es nada grave. Se espera. Y triste noticia, aunque quizá esperada, Richard Garriott abandona NCSoft. Richard Garriott, conocido como Lord British, creador y saltó a la fama en su día por ser el creador de Ultima Online, y recientemente el creador y la mano que estuvo detrás del MMO de Tabula Rasa. Pues bien, el hombre aterrizó la semana pasada otra vez a la Tierra, fue el sexto turista espacial. Su padre era astronauta de la NASA, y él desde siempre había querido ser astronauta, y mira, pues el tío tenía pasta porque le ha costado creo que 32 millones de dólares. Y... o 32 mil millones, yo qué sé, una barbaridad. No, 32 mil millones de dólares, yo no. Sé, 3.200, yo qué sé. 3.200 lo dudo. Nunca lo tendremos tú y yo en la vida juntos. ¿Tú qué sabes? Mira, o sea que, bueno, el tío pues se fue a la Estación Espacial Internacional, estuvo ahí unos días, y ahora al bajar, pues debe ser la gravedad, ¿no? Que no le rige bien el cerebro ahora o la sangre. Y el tío dice, oye, pues mira, que me voy de NCSoft y me voy a hacer otras cosas. De momento no relacionado con el mundo de los videojuegos. Quizá vio la luz en la gravedad cero, por ejemplo. Vio la luz. No a priori relacionado con los videojuegos, sino con otros intereses más relacionados pues con la aeronáutica, con el tema espacial y tal. Bueno, digamos que el tío ya es un tiene poco la friki, cabeza en las nubes. Realmente. Yo recomendaría a todo el mundo que fuera a Game Trailers y buscara un vídeo de la casa de Richard Garriott. Ponéis House Richard Garriott. No House el doctor, House de casa. Y veis un documental que hicieron los de Game Trailers entrando en la casa de Richard Garriott. Impresionante. La mansión que tiene, cómo la tiene decorada, cómo te enseña todos los pasadizos secretos que se ha hecho construir, como si fuera una mansión de estas medievales, con huecos, con no sé qué, con armarios que tiras de un libro y se abre el armario. Una cosa, un fricazo, tío. O sea, que a mí no me extraña, pero bueno, que le vaya bien. Y mira, había otro que también más o menos siguió su camino, que fue John Carmack, que también tenía sus pinitos en este tipo otro, de cosas. Otro flipado, sí. Así que bueno, pues mira, que a ver si se juntan y hacen algo interesante. Sí, hacen un ordenador que vea la luna y desde la luna pilla mejor el wifi. El wifi. La cobertura. Y atención, que Gears of War 2 ha superado ya los... ¿Los qué, Freeman? 2 millones de copias vendidas. Vendidas, no distribuidas. Exitazo, lo ha anunciado recientemente Microsoft, que han comentado además que se han conectado 1,5 millones de personas al online de Gears of War 2 jugando un total de 15 millones de horas. Que dices, ah, vale, pero para que os hagáis una idea de que 1,5 millones, solo jugando una hora ya hacen 1,5 millones de horas, nada más conectarse. Eso supera cualquier tipo de testeo que pueda hacer cualquier empresa de cara a detectar posibles errores. Merecido totalmente, porque es un juegazo, completamente juegazo, tanto en el online como en el... no online, como en el single player. Y la semana que viene tendréis un fantástico análisis extenso y profundo dedicándose a las dos vertientes, que es el monojugador y el multijugador. Y no tanto como Gears of War, pero Far Cry 2 alcanza un total de... 1,000,000 de unidades vendidas. Que no está nada mal. No está nada mal. Yves Guillemot, el presidente y CEO de Ubisoft, ha anunciado también oficialmente que el título desarrollado por Ubisoft Montreal, que analizamos la semana pasada aquí en Último Nivel, ya ha llegado al 1,000,000 de unidades sumando las tres versiones existentes, PC, Play 3 y 360. Y según las palabras de el máximo dirigente de la compañía, como decía Yves Guillemot, textualmente dijo: el juego va por buen camino para alcanzar las expectativas que tenemos para este año. Pues sí, quizá no es un exitazo como Gears of War 2, pero va por buen camino, realmente empieza bien, y seguro que irá más, poco a poco. Y bueno, que Miyamoto se empieza a parecer a Molinek, porque empieza a hablar de una posible Wii HD. Uy, Wii en alta definición, señores. Estos son palabras mayores. Hace poco más de un mes se habló bastante sobre que Nintendo podría estar trabajando en una consola llamada, pues eso, Wii HD, la cual llegaría presumiblemente en el 2011 y uniría el actual mando de control de Wii con una más avanzada tecnología que permitiera mostrar gráficos en pantalla en alta definición como la Play 3 o 360, algo que todo el mundo, pues realmente, si ya tienes una tele en HD, pues esperas. Dicha información fue lanzada por los analistas, nuestros amigos los analistas. Dicho esto, la noticia es que en una reciente entrevista a Shigeru Miyamoto se le preguntó sobre este tema. Y obviamente el señor Miyamoto pues no quiso entrar si están o no trabajando en ello en Nintendo, porque dijeron pues que en sí, en Nintendo realmente trabajan muchas cosas, muchas posibilidades y a años vista. Pero que sí, que obviamente ellos son conscientes de que los televisores de alta definición, y siendo Japón uno de los mercados donde más se adentra en este mercado de televisiones planas ya casi estandarizado ahí, pues hombre, la evolución está ahí y de alguna u otra manera habrá que llegar. Así que Wii HD, seguro, vamos. Y luego sacarán el Twilight Princess, el Red Steel HD. O sea, lo mismo, pero subiendo la resolución de las texturas ya la tira millas. Sí. Y pim pam. Y le llamamos remake. Seguro. Etcétera. Sí, sí. A ver si al menos sacando el HD le meten ni que sean un poquito de disco duro, un buen online, que no tengas que ir con los códigos. Y sí, según qué detallitos que ya son un estándar en la competencia y que por favor que en las consolas, aunque se dirija a otro público, por favor se pueden incluir, que la verdad vienen bastante bien y se agradecen. Sí, señor. Y Electronic Arts detalla el contenido descargable para el terrorífico Dead Space. Dead Space, que analizamos la semana pasada aquí en Último Nivel. Electronic Arts ha comentado que lanzará 10 packs de contenidos que serán idénticos tanto en Play 3 como en 360 y que estarán disponibles a partir del 20 de noviembre, junto a los que ya están disponibles actualmente, si no hoy, mañana, que son 2 packs para cada una de las plataformas. Incluyen nuevas armas, hacer algunas un poco más poderosas, además de nuevos skins, tanto de traje como para las diferentes armas. Un pequeño añadido, que está bastante bien, no deja de ser estético, y que bueno, quizá para los que se lo hayan pasado, pues puede ser un pequeño aliciente para volver a rejugarlo con todas las armas tuneadas y optando por un juego de total acción. pues la verdad es que el juego se invita a ser rejugable al menos una segunda vez. Y el hecho de que tengas estas pequeñas opciones, mira, pues vas con todas las armas tuneadas, ya sabes por dónde te van a salir. El concepto de terror se pierde, así que solo se trata de ir disparando y ir avanzando, que bueno, para una segunda partida dentro de un tiempecito, pues puede venir bastante bien. Y los analistas predicen que Wrath of the Lich King... ¿Cómo? Wrath of the Lich... Lich. El rey lechero... el rey lechero. Venderá 5 millones de unidades en su primer mes. Y para eso, qué mejor que llamar ahora mismo a Maneo, que estará en tienda distribuyendo estos WoW, para ver qué nos comenta y cómo va el tema. En el centro comercial de la Illa, en Barcelona, donde han abierto para vender la expansión de WoW. Un segundito y ahora tenemos aquí a Maneo. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Creo que te pillamos bastante liado ahí en pleno curro y plena faena. Pero bueno, sí. Creo que nos puedes comentar un poquito cómo va la cosa por ahí. ¿Mucha gente o qué? Pues a ver, faltan apenas 10 minutos para que empiece todo el festival este. Y bueno, lo tenemos más o menos preparado para recoger a esta horda de frikis, a esta horda de gente que se prevén, pues... deben haber más de 1,000 personas. Más de mil personas. En todo el recinto de lo que sería de la Illa Diagonal de aquí a Barcelona. a la espera de que nada, abramos las puertas para ya vender, repartir más que nada los juegos. Pero Maneo, es una horda de gente, ¿no hay nadie de la Alianza ahí o qué? Están todas las alianzas de fricachos allí. De momento están, les hemos repartido un poco de comida, han preparado una trona de hielo, la misma que sale en el juego, una trona realmente de hielo, sí. Espectacular. Esa es la que estaba en la convención de París también. Pues seguramente, hay un hombre, bueno, la misma, alguna nueva, y hay un hombre ahí con el serrucho que está perfilando la trona para que quede a punto para ambientar un poco, ¿no? Para ambientar. Exacto. Vale. Ambientar y con este frío que siempre va bien. ¿Cuánto vale la expansión, por cierto? La expansión está pues a 35, la edición normal. 70 ya subiría la coleccionista. ¿Y tenéis, o sea, la gente que va a ir a la reserva o irá a buscar lo que encuentre? Tenéis 1000 reservas realmente. En principio solamente es para la reserva. Entonces ya mañana se hacen ya los juegos normales. O sea, ¿cuántos tenéis allí? ¿Cuánto esperáis vender vosotros? ¿Cuánto tenéis más o menos de stock? Pues ya te digo, esta tarde hemos llegado a las 800 y pico reservas pagadas. Y pues imagínate, pues cada uno vendrá con un acompañante, etcétera, pues apunta más de 1000 personas. Qué fuerte, tío. Qué fuerte, están ahí a las 12 de la noche. Y hay ambientillo, ¿no? La gente está ahí contenta y tal. Hay ambiente, aquí han comido un poquito, espero que hayan venido con hambre, porque seguramente será coger el juego y largarse ya para casa. Sí, de todas formas, aquí también hacemos un pequeño concurso, tal como reparten el juego, pues hay un sorteo para las 200 primeras personas, que se les reparte pues algún póster de más, una figurilla, unas cartas del WoW, etcétera, para que se entretengan más que nada en casa. Ah, está guay. ¿Hay algún medio por ahí? ¿Alguna televisión o algo filmando? Sí, tenemos una pantalla aquí, bueno, una pantallita con la intro de la expansión, y bueno, más o menos ambientado está en ese sentido. No ha venido nadie disfrazado, pero bueno, está, la tensión se respira por lo menos. Muy bien, muy bien. Y prácticamente, a ver si consigo comentar una cosilla. A ver, me disculpáis un minutín. Y se va. Se va. Una preguntita. Pera Murillo. Pera Murillo. Estamos en directo. Estamos aquí al comercial de Blizzard, Pera. Oh. A ver si nos puede comentar más o menos. Se rumorea que se espera vender en el primer mes de lanzamiento unas 5 millones de unidades. Se rumorea, se plantean, dicen, en España en general. ¿Tú crees que se podía llegar a esta cantidad, vista la gente que puede haber hoy, la gente que puede venir mañana? ¿Cómo lo ves esto? No, bueno, 5 millones es una cantidad completamente desorbitada. Estamos hablando de que ahora mismo las licencias activas en España no superarían ni un 5% de lo que comentas. Sí que es cierto que es el juego de PC más vendido de toda la historia. Con Burning Crusade reventamos directamente a la competencia en ese aspecto, era GTA, pero actualmente estamos hablando de que podemos vender en el primer mes no más del 5% de la cantidad que comentas, pero aún así estamos dando muchísimas licencias. Es Maneo, el juego más vendido en España en online y también fuera, en offline también. Maneo. Bueno, Maneo. No quiero entreteneros más porque Maneo, es cuestión de tiempo. Dime. Maneo, que dime. Coméntale que lo de las 5 millones es a nivel mundial. Dile cuántas creen que venden aquí, más o menos. No, a nivel mundial, eso sí que se espera. No, que tanta tensión aquí no puede ser. Está nervioso, ¡ay, que está nervioso! Sí, no. Pregúntale ser, más mía. O menos cuántas venden en España, qué números han hecho con los anteriores. ¿Tendrías más o menos una referencia de qué cantidad se vendría por aquí de España? Bueno, a ver, el dato que me dabais antes de 5 millones es aproximadamente la mitad de lo que hay ahora mismo jugando en el mundo. En el mundo estamos hablando de unos 12 millones de personas, según la última comunicación de Blizzard, y probablemente con este título se pueda llegar a los 13 millones en breve. Estamos hablando que en Europa aproximadamente juega un 30%, y aquí en España, pues como hemos comentado, estaríamos en torno a unas 100.000 licencias más o menos. Aproximadamente es lo que se va a vender en este mes. Impresionante, la verdad que impresionante. Pues más o menos, tenemos aquí las previsiones y eso se esperan. Y nada más, ya ahora daremos paso a todas las reservas y a ver qué tal va la noche. Está en su salsa, Maneo, ahí sí, de reportero. Sí, le veo un poco nervioso, pero bueno, muy sí, bien. Es que Maneo, realmente se respira ambiente, ¿eh? Sí, imaginaos aquí que va a haber faena y esperemos que no haya ningún problema, todo va a ir bien. Bueno, Maneo, tú a todos los que te vengan a comprar el juego y tú se los vendas, recomiéndales Último Nivel, ¿eh? Sí, pones ahí una tarjetita. Pues si esto no se mueven del ordenador, del juego, ¿qué van a escuchar más allá de sus pantallas? No, sí, desde luego intentaré comunicarles este buen hacer de Último Nivel. ¿Y si no? A todo friki. Y si no, saca un carrito con todas las unidades y haz una pira con ellos delante suyo. Y es lo que vamos a hacer, porque están delante del cristal, vamos a decir, vamos a sacar una copia a ver qué hacen. Pero no, cuidado, porque pueden ser peligrosos. Bien. Hostia, tiene una copia al suelo. A ver cuántos se tiran a por ella. Madre mía. Bueno, Maneo, que te vaya bien, no te estreses. No, a ver qué tal. Disfruta del ambientillo, de esto que pocas veces pasa y siempre recordarás, seguro. Y ya a ver si haces alguna foto o si alguien te puede pasar luego alguna foto o algo para. Sí, colgaré algunas para que veáis el ambiente. Venga, pues muchas gracias, Maneo. Pues nada, y suerte que no con el programa, que os vaya bien esta noche. Venga, gracias. Vale, sí, fijo. Venga. Buenas noches. Un abrazo, chao. Tío. Venga, igualmente. Bueno, ahí estaba Maneo. Entre el curro, la entrevista, 5 millones en España, le ha dicho. Se le ha ido la verola. Sí, pero si no juega tanta gente ni a PC en España, o sea, no sé, bueno. Que hay ambiente, que la verdad es que a lo tonto y a lo tonto, que aunque no se hable mucho de él en muchos foros de videojuegos multiplataforma, va a ser el juego del año. O sea, a nivel de ventas va a ser el juego del año, por encima de Gears of War, Metal Gear, GTA. Bueno, GTA, espérate, dentro del año. Este año, claro, es que estamos hablando que solo tendrá noviembre y diciembre. Obviamente no llegará a las cifras de GTA, pero el año que viene, le alcanzará, le superará. Sí, pero bueno. Blizzard haciendo dinero, fabricando oro directamente. Y yo digo, ¡viva Guild Wars! No hay como meterse con frikis de WoW y Star Wars, porque como son muchos, vienen en manada. Qué malo eres. Sí, hoy sí. Hoy yo soy el malo y tú el bueno. Y dicho esto, ya pasaremos al análisis. Ya pasamos al análisis de Fable 2. Que entre Peter Molyneux por la puerta, que no sabemos cómo saldrá tras ella. We'll be right back. Bienvenidos a la ciudad de Power Stone. Y así empieza nuestra historia, como dice la narradora. Una épica historia. Un cuento de hadas. Un cuento bonito, occidental. Una fábula. Así lo dice el nombre. De este Fable 2, de la mano de los siempre característicos Lionhead Studios, un estudio que jamás deja indiferente, que siempre intenta ir un paso más allá, haga lo que haga, aunque no siempre lo consiga, pero que siempre dejan ese sabor característico y esa marca de la casa tan característica, siempre avalada por la genialmente de Peter Molyneux. No vamos a extendernos en detalles de Lionhead ni Molyneux, ya se supone que es bastante conocido, de hecho es uno de los más conocidos dentro del sector. Para los que no, ya tienen el análisis de Fable, los chapters y el especial Molyneux. Bueno, era el especial Molyneux que hicimos en Moncada en Juego con Black and White y Fable, los chapters para PC. En Moncada en Juego 3. Y empezamos Fable 2. Directamente. La continuación directa de la primera entrega, que si bien es otra historia totalmente distinta, puesto que pasa bastantes miles de años después. No, miles de años, unos 400, bueno, 400 años después. Cuatro siglos, nada. No. Que tampoco han mejorado mucho más. Siguen siendo las mismas casas. Y bueno, han evolucionado. Un poquito, pero tampoco en demasía. El mundo que nos presenta es realmente un mundo más industrializado, dentro de lo que cada vez sin llegar a ser un mundo industrializado como tal, sino más bien evolucionado. Pasamos quizá de una época más medieval a una época más colonizadora, a una época más civilizada, en el que se ha perdido un poco la magia. Los héroes de entonces, los héroes de antaño que vivían grandes aventuras, ya no son tan populares, ya no son algo del día a día, es más una leyenda, un recuerdo del pasado, igual que la magia ya ha dejado paso pues a las armas, a las casas, al pavimento, a los carruajes, a esa nueva forma de vivir la vida. Así es lo que nos presenta Fable 2, en un marco en el que empieza de forma similar a la primera entrega, en la que encarnamos a un chavalín, a un niño pobre. Niño-niña, esa es la primera novedad, aquí puedes elegir sexo. Gorrión, será como nos apodarán, tanto sea niño o niña lo que hayamos elegido. Seremos conocidos como Gorrión, entonces iremos, si somos niños, iremos con nuestra hermanita, y si somos niñas, iremos con nuestro hermanito por el pueblo en un hábil tutorial en el que, pues en misiones muy sencillitas, se os va enseñando lo básico. Hay que decir que es que el tutorial es soberbio. O sea, empezar el juego ya dentro de la propia historia, sin enmarcarte dentro del propio tutorial ajeno a lo que va a ser la experiencia y que todo vaya fluido. Si algo tiene Fable 2, es que todo fluye. Es algo muy característico y que iremos comentando durante el análisis que podemos encontrar en los juegos de Miyamoto, en Mario y en Zelda, en el que todo fluye, te sientes a gusto con él y ya solo en los primeros minutos con el tutorial te vas empapando de todo lo que hay a tu alrededor y de esa sensación que te hace jugar horas y horas sin darte cuenta. Al principio nuestra misión será muy sencilla. A la medida que vamos caminando por el pueblo nos encontramos con un vendedor ambulante que dice tener una caja mágica que te concederá todos los un deseo concretamente que quieras por solo 5 monedas de oro. Al principio pues tú pasas un poco, más bien tu hermana o tu hermano el que te acompaña dice, tonterías. Pero aparece un personaje, Teresa, que será un personaje con el que más adelante más trataremos. Será nuestra maestra, será la que nos guiará durante casi toda la aventura. Pero bueno, allí aparece como si nada, diciéndonos que realmente nosotros sabemos que ahí hay algo más, que conocemos. En el interior nuestro sabemos que realmente la magia sí que existe, que sabemos que eso sí que puede ser una auténtica caja que cumpla nuestros deseos y nos incita a conseguir estas 5 monedas. Y pues estas son las 5 primeras misiones que tenemos que hacer por el pueblo, ayudando a la gente o no ayudándola. Ahí ya empezamos que desde pequeño podemos elegir lo que queramos. Lo característico y lo tremendo del concepto de la historia de, de Fable 2, que si bien es un añadido más dentro de toda la experiencia, lo irónico y a la vez lo gracioso y lo tremendo es que en esas primeras misiones, según lo que decidas, se va a marcar parte del desarrollo del juego. Pongamos... Si explica la misión que consiste... A ver, no explicaré la misión 100%, voy a poner un ejemplo parecido, pero imaginad que tenéis la opción de liberar a un preso, liberadlo o capturarlo. Según si lo liberáis, es decir, hacéis que el guardia que le está buscando no mire hacia él, o por ejemplo, hacéis que se esconda, conseguís que se esconda y que el guardia pase de largo, ese preso más tarde os lo agradecerá, o viceversa, será el guardia el que os agradezca mucho más adelante, cuando tú eres mayor y vuelves a esa zona, el haber conseguido que aquel preso fuera capturado. Según lo que hubieras decidido el entorno, habrá cambiado, porque claro, si el preso fue liberado, toda la ciudad, o sea, toda esa zona de la ciudad es mucho más corrupta y ha liberado a sus amigos, los ladrones. Pero si ayudaste al guardia, todo eso, toda esa zona será distinta, porque obviamente al ser capturado ese preso, esa zona pudo prosperar sin la corrupción y las fechorías de ese preso. Comentar que la historia, o sea, el ejemplo no es realmente así, me lo acabo de inventar, pero realmente el ejemplo sirve. Os hacéis a la idea de qué es lo que el juego ya desde un principio presenta, y comentaremos en jugabilidad de esta dualidad que siempre está presente en los juegos de Peter Molyneux, que es una característica principal del juego, es realmente su mayor virtud, el poder decidir, el poder ejecutar tanto cosas del bien como del mal. Entonces, como decía de la historia, al principio pues estas misiones que efectivamente van marcando tu destino en cierta manera hasta llegar a conseguir las 5 monedas, comprar la caja, pides un deseo y este deseo se cumple. Este deseo te hace conocer a un personaje importante en la historia que te hará ver tu futuro. Realmente marcará un punto de inflexión en tu vida y hará que seas luego quien realmente vayas a ser. Y en el futuro, una vez ya seas mayor, vayas a buscarlo para buscar venganza. Esa es la historia. Así es como empieza, pero obviamente el juego no se desarrolla desde ese punto de vista. Tienes un sinfín de side quest, de misiones paralelas. De hecho, probablemente la primera vez que llegues a la ciudad tardarás un par o tres de horitas en ir a la misión principal, que lo puedes hacer, realmente puedes llegar, la tienes delante, tiras hacia ella y la historia se te va desarrollando, o empiezas a investigar por la ciudad, empiezas a hacer que la gente te quiera, empiezas a hacer que la gente te tema, te odie, se ría contigo, empiezas a enamorar a personas, consigues algún que otro trabajito como herrero, como leñador, haces apuestas en los juegos de mesas del bar. Si eres muy bueno en esos juegos de mesa, puedes conseguir cierto dinero, comprar, hacer un poco de especulador inmobiliario. O sea, al principio tienes todas esas opciones que obviamente tienen sus misiones paralelas que desarrollaremos más en jugabilidad, pero para que veáis que no hay una única historia, no hay un único guión, sino que hay los guiones que tú quieras marcar según tus acciones de bien o mal. Un bien y un mal, hay que comentar, que no es tan radical como en el primero. No es tan... Hay ciertos matices de grises. Vale. No muchos. Vale, no, pensaba que es por otro lado. O sea, efectivamente el juego sí que... tiene decisiones que ves muy claro que esto es bueno y esto es malo, pero hay otras que no lo ves tan claro, realmente no sabes, dices, uy, esto realmente será bueno, será malo, o es que no es ni bueno ni malo. Entonces ahí sí que efectivamente es lo que tú decías, que yo pensaba que a lo mejor iba a salir por otro lado, que no es, y es que aquí sí que le han dado, creo yo, en esta ocasión, y lo comentaremos mejor en jugabilidad, pero más énfasis a la parte mala. Es decir, al principio se veía en la anterior entrega que el ser malo era más un aspecto visual. Realmente no influía tanto luego en la historia o en lo que podías hacer. O sea, tú eras malo, ibas ahí con los cuernos, ibas a una ciudad y la gente no te temía. Y podías ir a comprar. y no eras un hacedor del mal que fuera destruyendo todo. Eras malillo. Aunque tu aspecto fuera realmente malo, no eras un engendro. La Ahora clave, sí, puedes llegar a ser una persona realmente... O sea, puedes causar el caos, si quieres. La clave de ser malo es tener ropa súper atractiva. Porque eres malo, la gente te teme, pero como estás muy buena o muy bueno, muy fibrado o muy fibrada, les pones. Con lo cual, uy, sí, qué malo, pero joder, qué polvo tiene. Y efectivamente es así. Claro, si eres malo y encima llevas ropa mala, pues entonces sí que te temen y sí que no se acercan a ti y huyen. Pero que bueno, detallitos... Esto lo iremos avanzando, como digo, en jugabilidad, porque realmente es una simbiosis entre... más que la historia, la ambientación del propio juego y la jugabilidad. Porque la ambientación, como decimos, trasciende en la propia historia, que no deja de ser una mera excusa para ir avanzando. Como dice Freeman, hay otras cosas importantes en el juego. O sea, deja de ser un mero RPG, un mero juego de acción, para tener incluso cosas como tu propia casa, tu propia sociedad, al estilo de un MMO o al estilo incluso de un Sims. Es decir, controlas toda esa parte más social, toda esa parte más de comunidad dentro del propio juego, para así realmente hacerte sentir que estás en un mundo vivo. O sea que todo esto engloba un poco, pues eso, la simbiosis de ambientación, jugabilidad y entorno. Ahora, antes de ya empezar en gráficos, último apunte de lo que es el concepto de Fable 2, un poco entrelazado con la historia. Sobre todo tener en cuenta que Fable 1, la primera parte, fue bastante vapuleada por todo el hype que le rodeó, todas las cosas que prometió. Y Fable 1, sobre todo cuando salió en Xbox, fue un juego que le venía tremendamente grande a la consola. Tanto en ralentizaciones por opciones que no se pudieron llegar a implementar, y eso que tenían un montón de ideas para llevar a cabo, que sí vemos en este, y digamos que Fable 2 en 360 ya es un juego más comedido, mejor adaptado a lo que es la consola, que lo que fuera Fable 1 en Xbox. Tiene sus carencias, se han dejado sus cosas por añadir, sus ideas, pero bueno, ya es un producto más pulido, mejor acabado, y sobre todo porque en Fable 1, el propio Molinek lo reconoció, no podía ser que el 95% de los jugadores acabara el juego como bueno. Podían ser buenos o malos, pero luego al final todo desembocaba a ser bueno. Por lo que decía antes, porque realmente el ser malo simplemente era un cambio de apariencia. Luego a la práctica no influía en nada. En cambio aquí tiene más gracia. Aquí puedes ser realmente cabrón. Realmente puedes rejugar el juego con las dos opciones, intentando ser bueno y luego intentando ser mal, y ves esas diferencias, las notas más, son más palpables. Entramos ya en lo que es el aspecto visual, en los gráficos, tanto a nivel artístico como a nivel técnico. ¿Qué tal se ve el juego? A nivel técnico, digamos que queda un poco eclipsado por el apartado visual artístico, que es apabullante. Mantiene la esencia del primero, con una parte artística muy al estilo del dibujo inglés. En realidad los de Lionhead ya son de ahí, ¿no? Son ingleses. Y ya se nota esa visión más colorista, más europea de dibujo, de trazo y de realmente crear un mundo bello, a la par que creíble y a la par que bastante diferenciado, pues en zonas más oscuras, zonas más de ciudad, más de campo, en sitios más mucho más bonitos, en sitios oscuros, en sitios más pequeños. Realmente da una credibilidad y una belleza que es que parece que estás viendo un cuento, o sea, el típico cuento que leías de pequeño y tenía tres o cuatro líneas de texto y luego lo otro era una ilustración. Pues es eso. Con colores es muy intensos, sí. A lápiz, muy marcado el contorno y una paleta de colores muy, muy viva y muy espectacular en ese sentido. Fable 2 lo transmite completamente, sea cual sea la hora del día o el tipo de escenario. La verdad es que entrar por primera vez a unos jardines o a un bosque, aquello a media tarde, es una absoluta maravilla, no solo por la belleza del sol con sus rayos de luz traspasando los árboles, cegándote con ese amarillo anaranjado tan intenso en el contraste con esos verdes tan, tan cálidos y a la vez tan bien dibujados por todo el contorno de los árboles, césped, las bayas, con esos dibujitos Y esos pequeños detallitos en todo lo que le rodea, tanto a las casas como a los personajes. Un conjunto que visualmente, sobre todo por el apartado artístico, es muy, muy, pero que muy atractivo. Y en ese sentido, cualquier cosa que veamos hará que, no todo el mundo, pero hará que nos vayamos fijando en lo que nos rodea, que al fin y al cabo es lo que nos transmite que estamos viviendo una experiencia de cuento. Yo creo que te enamora enseguida lo que es los entornos, los paisajes, mucho más que no los personajes. Realmente los personajes es un punto flaco del juego, es un punto en el que quizá pues el diseño de ropajes o de estética está bien logrado, pero quedan eclipsados totalmente por el entorno, que sin duda es el protagonista, con paisajes y iluminación brutales. Aquí, a nivel de personajes, yo matizaría personajes a nivel técnico. Sí, sí, sí. Porque a nivel artístico, si bien tenéis una entrevista que hicieron Yuri Maneo, la tenéis en la web, una fantástica entrevista. A mí personalmente me ha encantado, no porque sea de último nivel, sino porque me gusta leer el tipo de entrevistas así, viviendo tanto las risas como los gestos. Ahí. Los gestos que realiza el diseñador artístico, diseñador, jefe de diseño técnico y artístico de Fable 2. Ian Lovett. Un fantástico desarrollador en el que comenta que una de las cosas que más deseaba transmitir al juego es que los personajes, por fin, fueran reales en el sentido, enmarcados dentro del cuento, pero en el sentido de que todas las tías son diferentes, o sea, no son todas las típicas despampanantes y guapísimas, rubias, es que no hay ninguna guapa, tampoco. Hombre, hay alguna gitanilla, alguna por ahí que encuentras que dices, bueno, puede pasar. Pero joder, es que acostumbrados a desproporciones en la mayoría de videojuegos, esto al menos, ¿sabes? Hay la típica señora mayor, otra que está un poco más gordita, otra que es más jovencita. Más falta de variedad, la verdad. Pues yo la verdad es que no, porque si te fijas en las caras, la mayoría son totalmente diferentes. Las verás un poco iguales porque visten de la misma manera en la misma zona, pero si cambias de zona... Zona pobre o zona más rica, clase media, las zonas rurales, sí que se nota y sobre todo sí que sientes que puedan vestir así y que que estén cómodos con esos vestidos y no con según qué desarrollos. Pero dices, claro, es lo que digo, en cuanto a ropajes, en cuanto a cómo van vestidos, sí que creo que ahí han conseguido dar mucha variedad y mucha credibilidad. Pero en cambio, lo que hay dentro, la persona, el personaje, hombres y mujeres, creo que acaban siendo algo faltos de variedad. Es decir, no ves un tío alto y uno súper bajo y uno muy gordo y otro muy delgadito y uno muy viejo con arrugas que vaya con bastón y otro que sea joven. Ves dos o tres tipos y, vale, totalmente cambiados de vestido. Y de pero cara. Te acercas y es el mismo tipo. O sea, A ver, es... A mí me da la sensación que es el mismo tipo. O sea, no me acabo de... Pues yo creo que no. Alguien que vaya cojo, que sea cheperudo, o sea bueno, esa tío, variedad a ver, de tipo de persona. ¿Dónde has visto eso en un videojuego? Que cada personaje sea totalmente distinto, que los 20 personajes que hay en una zona de una ciudad sean los 20 totalmente distintos, pero que a estas alturas la mayoría lo único que cambian es uno es de color azul y otro de color rojo. Pero bueno, yo no estoy diciendo que lo tengan otros juegos, yo digo que Fable no lo tiene. Tío, a ver, o sea, se pasaron de hype, pero creo que en ese sentido cumplen bastante bien. Se le pueden achacar que a veces son de la misma altura, pero no sé, creo que en ese sentido creo que es un detalle un tanto menor, tampoco es un gran error. No, ya comentaremos los grandes errores. Gran error, no, por supuesto que no, pero que yo quizá en estos aspectos, en estos pequeños detalles, esperaba que avanzaran más. O sea, realmente creo que ha habido ciertos detalles en los que creo que se han quedado como estaban. Quizá, supongo, en pos de mejorar otros, obviamente, pero... Han evolucionado lo que es contorno, o sea, lo que es el contorno del cuerpo. Antes eran los tres tipos que tú comentas, pero todos con el mismo... Con el mismo tipo, todas las tías y todos los tíos, ¿sabes? No había uno más gordo, otro con más cartucheras, aquí sí. Y además en el propio personaje, que es sin duda el mejor de todos, además por lo cambiante de tanto sí. En el bien y el mal, sobre todo porque en el mal toda la piel se te empieza a resquebrajar como si fuera magma. con unos grandes cuernos, se te cambian el color de los ojos y el perro también cambia con unos ojos. Ah, sí, el perro. Sí, el perro se le ponen ojos. Que no hemos dicho que vas acompañado durante toda la aventura de un perro que conoces al principio y te ayudará. Es una de las novedades. Me encanta el perro. Bueno, yo acabando un poco el apartado gráfico, ¿no? Yo creo que en entornos, en apartado visual, artístico, han mejorado muchísimo y tienen una calidad asombrosa en cuanto a diseño artístico. Es marca de la casa ya, marca Fable, sabes que eso va a ser brutal y ahí han conseguido mejorar. Pero en personajes creo que se han quedado allí. Están bien, no molestan, realmente no es algo que de esto, pero a mí no me dice nada. Quizá también sea porque no transmiten, es decir, un juego de este calibre, yo esperaba que tuviera unas animaciones faciales o gestos mucho mejores. Ahí sí, lo de las animaciones faciales sí que es carente. Vienes de un Mass Effect. Y claro, ves que te Fable, transmite tanto. Ves un incluso, Fable 2. Incluso un Oblivion, que no, o sea, es malo de narices en animaciones faciales, pero aún así es mejor que este. Que es que aquí no hacen nada. Y claro, ahí pierde credibilidad. También no utilizan grandes primeros planos. Exacto. Entonces, digamos que es un detallito que lo palían bastante bien, pues no lo enfocando intentan, directamente. Claro, yo muevo la cámara, intento ver qué hacen y están como moviendo la boca abierta y cerrada y ya. Pero está. Bueno, teniendo en cuenta que por zona quizá hay unos 20, 25 personajes. Pero claro, son. Vale. Tienes muchos personajes, pero no son interactuables todos. O sea, puedes. O sea, no tienes conversación con ellos. Eso lo comentaremos en jugabilidad. En definitiva, un aspecto gráfico que entra realmente por la retina, a la vena artística de cada uno. Vale muchísimo la pena disfrutar de todos los paisajes, la iluminación, la recreación de las casas, todas diferentes, la recreación de esos escenarios, tanto los de ruidos como las zonas montañosas, como esos caminos que se entremezclan por zonas muy frondosas, una variedad de escenarios soberbia junto con la iluminación y una gran noche, además de un diseño de personajes con las carencias que hemos comentado, muy bueno, en definitiva un aspecto gráfico que técnicamente cumple y que artísticamente es una maravilla. Es un juego bonito. Muy bonito. Muy bonito. Y a nivel sonoro, tenemos el juego doblado, localizado al castellano, con un doblaje muy similar al de el primero, ¿vale? Con voces incluso que se repiten. ¿Y qué implica eso? Pues implica que se repiten voces, es inevitable. Yo no me acuerdo de las voces de Fable 1. No, ¿vale? Que se repiten en el propio juego. Es decir, que bueno, hay dos o tres voces y cambian. Sí. Y es más, lo peor de todo, el mismo personaje te habla con voces diferentes, según la frase. Yo cuando me viene el sacerdote me dice, hola, no sé qué, no sé cuántos, luego, porque claro, no sé qué. Eso es verdad, eso es un bug del juego, le pasa a todo tío, el mundo, pero, tío. Tiene dos detallitos así, la verdad es que son un poco sonrojantes, ahí se equivocaron realmente en la mezcla. O sea, cogieron la voz de uno y la voz de otro. Sí, cogieron la voz de otro y la pusieron. Dijeron, ¿estos han doblado el mismo personaje o no? Es igual, tú ponlo aquí. Tú ponlo. Y venga. La verdad es que ese detalle es un poco ridículo, hostia, pero bueno, es como este, hay dos en todo el juego. Y la actuación, pues bueno, no es la mejor actuación de los doblajes, ni mucho menos, pero bueno, pero se entiende. Se agradece muchísimo por un detalle en el doblaje y en la propia caracterización de los personajes y en la ambientación, que son los momentos que yo llamo Austin Powers 1. Es decir, a ver qué me sueltas ahora. Los que vieron Austin Powers 1 recordarán que tenía un gran momento en el que, joder, en todas las pelis de malos, tú cuando te cargas al malo, da igual, o sea, es un extra que está por ahí, te lo cargas. Pero en Austin Powers estaba la gran coña de que se cargan a uno y aparece la familia de ese malo, todos hablando de él en el bar, diciendo, ¡qué gran tipo! ¡Es nuestro Jack! ¡Qué verdad! ¡Sí, cuando vuelva Jack de la base militar, le haremos un gran regalo! ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Qué gran Jack! ¡Uy, qué gran familia! ¿Habéis visto a su hijo? Hacen esta coña y luego justo Austin Powers ha matado a ese Jack. Se enteran de la noticia y, no, Jack ha muerto en la base militar. O sea, hay dos gags de Austin Powers 1 que son tremendos. No pues, lo recuerdo. Yo sí, porque la he visto chorrocientas veces y seguro que en el foro un montón de gente la recuerda. El momento de la apisonadora, El tío que aplastan con la apisonadora del no. Pero en definitiva, ¿por qué te recuerda? ¿Por qué? Porque en Fable 2 hay lo mismo. Cuando tú matas a los malos, el que está al lado dice, ah, no, sí, aún me debía el almuerzo de ayer, sí, por la, sí, noche. Sí. Lo mejor de Fable efectivamente son los comentarios lejanos, es decir, las cosas que vas oyendo, pues eso, de comentarios que no son de la propia historia, sino que comentas a alguien. Yo recuerdo pues otra anécdota, ¿no? Que pasabas por ahí y un comerciante decía, oh, qué mala racha llevo, no sé qué, así no voy a tener ni pal pan o algo así, ¿no? O sea, cositas de estas que, bueno, pues son graciosas, son coñas y son frases que no desentonan, al contrario, dan como más vidilla. Pero claro, en las conversaciones principales, en las conversaciones que han de tener más carga emotiva o han de tener más líneas de diálogo, ahí es donde falla el juego. Ahí sí, pero claro, si cuenta eso, por un lado están lo de los comentarios de los malos, de los, o sea, secundarios. Es que me debía el almuerzo. Me quedo con su centro de mesa. Sí, sí, sí. Sí, me quedo con su centro de mesa. ¿Sabes? Y te acabas de cargar y tú dices, qué bueno, qué grande. Sí, y luego sí, los propios comentarios que hay en las pantallas de carga que dicen, últimamente no se ven muchos perros. Qué buena estaba la carne. O algo así. Ciudadano de Albión, por ejemplo. Sí, sí, sí. El humor en general que desprende el juego. Es un poco. Es humor es, inglés, aquello. Es muy bueno. Algo muy es rebuscado muy bueno, muchas veces. Es muy bueno. Pero es muy bueno y ayuda muchísimo, como bien desarrollaremos más en jugabilidad, ayuda muchísimo a adentrarte dentro de la ambientación y a estar bastantes horas jugando sin percatarte de que el tiempo está pasando. Pero bueno, acabando a nivel sonoro. La localización y el doblaje ya lo hemos comentado. La música es soberbia. Muy buena. O sea, está aquí sonando durante toda el análisis. Y ya podéis ver que es de la misma factoría que la primera. Y bueno. Acompaña muy bien. Buenos coros, buenos violines. La verdad es que según el momento y según la zona que visites. A mí, o sea, me ha recordado esto, mucho. Esto, por ejemplo, se nota que es un santuario, que es una zona tranquila, una música más alegre, es un pueblecito bonito, algo un poco más triste, es una ciudad algo decadente, o sea, está muy bien. Cumplen como en el anterior título y... Y por último, los efectos, que bueno, yo te comentaba antes, Freeman, si te había pasado o no, porque según me ha pasado a mí y he podido comprobar en otros amigos, aquellos que hayáis jugado en estéreo, seguramente habéis padecido como yo el error que tiene el juego de panoramización. Es decir, si tú juegas en tu tele normal, con los altavoces de la tele, los cutres, pues el juego intenta dar una sensación de entorno, de intentar envolverte con el sonido, y falla, porque a nada que mueves la cámara cuando están hablando, el foco de sonido se pierde, y a lo mejor aunque tú la cámara la tengas justo al lado del personaje que está hablando, lo estás oyendo muy flojito, como si estuviera en la otra esquina. Mueves la cámara otra vez a donde estaba antes, pum, y ya lo oyes bien. Y así pasa mogollón con el sonido y la procedencia, que de repente todo te suena o muy muy cerca o muy muy lejos, independientemente de donde esté la cámara. Eso, según me había comentado antes a Freeman, porque quería salir de la duda, él no lo ha pasado, o sea que deduzco, por lo que yo sí que he comentado con otros, que es algo de estéreo, de analógico. De analógico en digital, o de estéreo, yo la verdad no es que no he tenido ningún problema. Suena bien, cumple. Como siempre, tiene algunos problemas de transiciones de diferentes altavoces que no acaban de estar del todo cuadrados. Algunas veces que se superponen varias voces. Pero que bueno, nada sorprendente, nada que se le pueda achacar como punto negativo. En este caso, si tenéis una tele, sí. Pues es algo que lamentablemente... Pero si jugáis con un digital en 5.1... No tendréis ningún problema. No es un Dead Space, pero es que Dead Space es el tope sonoro de esta generación. Tampoco lo pretende. No. Y en ese sentido ya veis que entre el buen doblaje, la caracterización de ese doblaje, buenos efectos de sonido, muy buena banda sonora, tenemos un apartado de sonoro excelente. Y entramos en la chicha, realmente lo que es la esencia de Fable 2, que es la jugabilidad. Y vamos a intentar dividirlo bien porque hay mucha chicha que comentar. Mucho, mucho. Y sobre todo también muchas anecdotillas que al fin y al cabo es lo que le dan cuerpo al análisis. Vayamos por partes. Primero, la exploración. En este juego tenemos que la exploración ha mejorado, han progresado en ese aspecto. La primera parte, los escenarios estaban encorsetados, eran escenarios totalmente cerrados. Todo estaba limitado por vallas, por cerjas que no podías saltar, no podías abrir, y tú tenías un camino muy, muy, muy marcado y no había posibilidad de exploración. Aquí no. Lo bueno es que aquí empiezas igual, con un camino concertado, sí, con vallas, pero cuando te acercas a ellas, las saltas. Exactamente. Y tú, mira aquí el detalle. Aquí puedes saltar la valla, te puedes meter en el campo, en la montaña, donde quieras. Obviamente, no son mundos abiertos, están todos subdivididos en submapas, bastante grandes entre ellos, y entre de un mapa a otro, o sea, de una zona a otra, haces como un viaje rápido. Es como si figura el juego te explica que, pues, que tardas tantas horas en llegar allí, y pasa el tiempo y pues a lo mejor sales de día a un sitio y llegas a otro, pero no te has de hacer toda la caminata. No es que tengas un mundo abierto y vayas de un sitio a otro, esté la Quinta Forca, sino que es una zona con una libertad total en esa zona, y si quieres ir a otra zona, es como que el juego carga y carga otra zona. Como Mass Effect. Punto. Sí. Sí. Sí, sí, sí. O sea, para que os hagáis una idea. O sea, no es un Oblivion, es un Mass Effect, efectivamente. Correcto. O un The Witcher, incluso. Sí, sí, es, mira, más The Witcher. Sí, sí. Más tiene bastantes similitudes con The Witcher en varios aspectos. Sí, The Witcher sería la parte de rol occidental oscuro. Oscuro, y Fable sería la iluminada. El iluminado, sí, sí. Sí, pero y de cuento. Sí, exacto. El otro sería más de libro, y este sería más de cuento. O sea, el otro sería más de novela. Y The Witcher sería más de PC... para hardcores, y este y consolero. Es más consolero, casual, más para todo mundo. El mundo. Sí, sí, es la analogía. Mira, aquí, ¿ves? Este tipo de comparaciones sí son útiles. A ver, que no es una comparación, sino que es una analogía. Claro, yo recomiendo los dos juegos, por supuesto. Obviamente, obviamente. Porque son muy distintos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero obviamente la comparación es inevitable. Viene, porque, viene bien. Sí. Esto es la exploración. Vemos que ha mejorado ese aspecto. Decimos que además vas acompañado, antes lo comentamos, de un perro que te va acompañando y que cuando ladra, tú vas corriendo, vas caminando, te marca zonas donde tú puedes cavar para encontrar alguna cosa enterrada o tesoros que a lo mejor pues tú no has visto y están en un recoveco y el tío te ladra y te dice, tesoro, tesoro. O sea, te menea la cola, ¿no? Y te sale un iconito y sabes que ahí hay un tesoro. Es una exploración que en teoría te va guiada porque hay un... camino, una línea de puntos iluminados en el camino que te guían para que tú vayas ahí, porque no tienes en ningún momento un mapa visual, sino que has de poner la pausa para ver el mapa, entonces para que no te pierdas, en lugar de poner una brújula, pues te han puesto este caminito. Entonces si tú vas siguiendo el camino, nunca te perderás, y irás de un sitio a otro, pum pum, pero no explorarás. La gracia es que tú, pues, si quieres, tienes la posibilidad de irte a otro sitio, explorar, pasar por este camino en lugar de este otro, etcétera, etcétera. Porque así no te perderás. La verdad es que está muy bien pensado. Quizá para los más avanzados en este género, pues resulta sorpresivo en los primeros momentos de que en todo momento te estén guiando. Pero la verdad es que ayuda bastante, sobre todo al poder irte a explorar lo que quieras y el rato que quieras en el momento que tú decidas, porque siempre vas a tener esa manera de volver al camino correcto que te lleva hacia la misión, para así no perderte y decirte, mierda, tenía que ir hacia la derecha o hacia la izquierda, y no te equivocarás en ningún momento en ese sentido. De todas formas, a mí personalmente me dio un poco de rabia incluso que no se pudiera desactivar. No hubiera costado nada hacer pum, desactivar, porque a veces sin querer es que la seguía. Porque a lo mejor no me orientaba, digo, ¿dónde estoy? Y voy a pagar y a lo mejor no había visto el camino que tenía al lado porque estaba mirando la línea. Y a lo mejor allí hubiera algo interesante. Pero yo creo que sin esa guía no hubieras jugado tantas horas seguidas. Estoy convencidísimo. Sí, eso seguro. Sí, sí, sí, sí, sí. Pero seguro, porque le ves la contra de no estoy acostumbrado a esto, pero no te luego cansa. Te das cuenta de que te has pasado 3 horas sí, seguidas sí, sí, jugando, analizas el porqué, esa porque esa siempre magia, pasa algo, está pasando algo. Ese porque, ese que dices, ¿por qué realmente he estado jugando tanto tiempo? Porque no te entretienes, tiempo? Porque va pasando cosas. Ahí está. Sí, sí, eso es verdad. Pero bueno, entonces, es un punto que, pues, una opción ahí, pues bueno, no estuviera tan mal. Cosas más que han incluido en cuanto a exploración y movimientos. Nadar, por fin, puedes nadar, puedes zambullirte incluso en sitios para buscar cosas debajo del agua. Incluso puedes hacer saltos del ángel, sí, lanzándote desde grandes alturas, simplemente por el hecho de zambullirte. Saltar en general como propio movimiento no existe, pero sí que el movimiento contextual está. Cuando tú llegas a un precipicio, a una zona donde puedes saltar, pum, aparece la opción de saltar. Y puedes saltar. Eso en cuanto a movimientos y exploración. ¿Qué más? En cuanto al combate. ¿O hacemos lo primero lo social, quizá, y el combate lo dejamos lo último? No, yo ahora que estamos comentando en... movimientos y de tal, movimientos, ¿no? Pues combate, y tal, combate, sí. Vale. Combate. También han creado un combate de tipo contextual en el que, por ejemplo, si estamos en lo alto de un acantilado, tú puedes optar por acabar a espadazos con tu enemigo o lanzarlo por el acantilado. o por unas escaleras. Si estás en varios niveles, estás luchando en unas escaleras o en un piso donde hay una barandilla, pum, lo puedes tirar hacia abajo y a lo mejor saltar y rematarlo, que tu perro, si lo has tirado al suelo, venga y lo muerda. Hace un uso más intensivo del entorno. Ya no es una lucha de ir dándole mandobles ahí, pum, pum, pum, pum, pum, pum, al botón y machacándolo, sino que tienes esta gracia del entorno, de que los enemigos, pues, según donde luches, se adaptan a él. Un combate dividido en tres maneras, que es combate cuerpo a cuerpo, a distancia y magia. Cada uno de ellos, cada vez que derrotamos a un enemigo, nos salen unos orbes iluminados de diferentes colores que se nos asignan a varios atributos. En ese sentido, tenemos los atributos de cuerpo a cuerpo, como son fuerza, velocidad y resistencia, que a medida que ganamos esos orbes, pues mejoramos nuestra fuerza. Mejoramos la velocidad o mejoramos la resistencia. Lo mismo en el combate a distancia, más puntería y algunos movimientos interesantes como son, por ejemplo, en fuerza, el poder esquivar, el hacer florituras que se hacen cargando un poco el botón de ataque. Lo cargas y haces un movimiento con la espada iluminada haciendo un haz lumínico bastante, bastante potente. Y luego diferentes magias que son la típica, tienes dos utilidades para la misma magia, digamos dos ataques, que es el ataque puntual y el ataque, digamos, de zona. Simplemente moviendo, apretando el botón de magia y hacia adelante, lanzarás la bola de fuego y apretando simplemente el botón harás un aura a tu alrededor de fuego. Hay la típica bola de fuego, electrocución, invocar a los no muertos, generar un caos, desde hacer que se enamoren de ti, hacer que huyan despavoridos, etcétera, etcétera. Eso sin contar que mientras estás haciendo los combates, según tus opciones de maldad o bondad, si tú les haces señas, o sea, señas, caras o gestos o todo el tema social que ahora comentaremos y que lo enlazamos, reaccionarán de una manera u otra. O sea, no es lo mismo gritarle a uno que eres, estás hasta los topes de maldad y vestido como tal y le gritas un gesto terrorífico y el tío sale despavorido. O por ejemplo haces un gesto de baile y quizás se ríe delante tuyo de ti para luego atacarte. O sea, detallitos que le dan ese toque especial, ese toque un tanto de cuento mágico a Fable. Eso sí, quizá en cuanto a los combates hay, al menos yo me he encontrado pocos enemigos que realmente sean o un problema como tal. Es más, la cantidad de esos enemigos que te pueden llegar a salir y tú cómo te organizas, ¿no? Pues primero, si los ves venir, les atacas desde lejos, luego cuando te acercas les pones una magia para que queden aturdidos y luego les empiezas a dar esto, que no la propia dificultad del enemigo en sí, que no son enemigos excesivamente poderosos ni potentes, excepto los bosses. No es un Zelda, quiero decir, no es tremendamente fácil, no es botoneo de botoneo, a veces te tienes que cubrir, a veces cuando te atacan 5 de golpe, cuidadito con lo que haces porque realmente te pueden matar. Es por la cantidad de los combates que intentan ser dinámicos, no es un combate, o sea, no es un juego de combates uno contra uno, de tú contra el otro y de habilidad, sino ese un poco más, lo que digo, de estrategia, de vigilar todos tus flancos y de que te defiendas bien de la cantidad de enemigos que te pueden atacar por todos lados. Es un combate muy intuitivo, se deja llevar muy bien, fácil, muy fácil, pero a la par divertido, no es nada exigente. Te selecciona automáticamente el enemigo que puedes atacar. Si, por ejemplo, quieres atacar al que tienes detrás, simplemente tienes que mover el stick y atacar hacia él, que ya te lo selecciona automáticamente y no tienes ningún problema. La verdad es que entre la búsqueda de los orbes para mejorar habilidades, las diferentes magias y tal, se hace bastante entretenido. Incluso alguna vez que vas a levelear para conseguir un poco más de orbes, puedes disfrutar de él. O sea que en ese sentido no cansa. Y es un punto más que se añade a todos esos detallitos de que no son espectaculares, pero están bien hechos, sí, sí, son divertidos y mira, cumplen. Uh-huh. ¿Sabes? Todo está muy nivelado. Es la filosofía del juego en general. Sí, que acaba gustando porque lo que te plantea, pues quizá no es lo más, pero te lo plantea bien. Aunque quizá en el combate, como punto negativo, yo pondría el tema de los menús, de esas habilidades, esos puntos de experiencia, gastarlos. Son unos menús un poco lentos. En lugar de que te salte el menú encima de la imagen y tú enseguida puedas asignar los puntos de experiencia como tú quieras, pum, y volver al juego. Tienes que ir a un menú, de ese menú habilidades, habilidades escoger fuerza, no sé, no sé cuántos, y además son menús lentos en general. A mí a veces decía, mira, espero a tener más puntos. Yo también. A de esto, porque al principio lo hacía cada 2x3, a nada que veía que ya tenía un poco de experiencia y podía comprar algo, pum, compraba, adquiría una nueva habilidad o me mejoraba la defensa o lo que sea. Y al final no, al final acababa por esperar y apurar. Cuando veía que ya no podía con los enemigos finales, o sea, enemigos que me venían, era cuando me metía en el menú y trasteaba. Pues un menú que está bien explicado porque es bastante extenso, porque a la derecha te pone un vídeo de cómo, de qué implica mejorar esta habilidad o no, este arma o no, pues te enseñan, te lo explican bastante bien, no con los puntos habituales de tanto de daño, tanto de defensa y tal, sino te lo intentan explicar como un poco más de texto, un poco más ameno. Aunque, por ejemplo, también no te va a faltar que las armas no te ponen la diferencia con la que tienes ahora. Eso también es lento en el menú. No, decir, te pones si es mejor o peor, simplemente. Ya, pero yo, por ejemplo, si tengo un arma que hace 18 daño y quiero una mejor, me dice que es mejor, pero no sé cuándo mejor. Y si me va a costar tanta pasta, pues me lo pienso. Tengo que ir a mi ítem, ver cuánto tengo y volver. La navegabilidad de menús, ahí falla un poquito. Y entramos ya en tema social, que es verdaderamente la chicha del juego por la cantidad de opciones y cosas que podemos hacer, romper, tergiversar, modificar, o sea, desde el punto de vista de que es muy sencillo, como punto negativo, es muy sencillo enamorar a la gente, o sea, que la gente te quiera, te vitoree, te aplauda, o sea, con que hagas diferentes florituras, algún baile, alguna pose de victoria, enseñes tu trofeo, lances un par de besos, ya está, ya tienes a un grupo todo enamorado. Ese es lo malo, de... el grupo, o sea, tú quieres enamorar a una chica, la ves allí, y de repente los que están alrededor también los enamoras sin quererlo. Bueno, lo bueno que tienes es que cuando estás enamorando quizá a una mujer, si esa mujer es heterosexual y tú eres una tía, obviamente no vas a poder enamorarla porque no es lesbiana. O si eres un chico y quieres enamorar a un heterosexual, no puedes. Si quieres enamorar a un tío, tendrás que mirar que ponga en sus opciones, porque ahora seleccionando a cada personaje, ves pues la manera de ser. Pues por ejemplo te pone reprimida, heterosexual y de clase media. Y le gusta luego, no sé qué y detesta no sé cuánto. Sí, todas esas opciones. Y las la visión que tiene de ti, tanto a niveles de bondad... Sí. Si le caes divertido, si no, si está enamorada de ti, si no, si te tiene miedo, efectivamente. ¿No? Entonces, esa información te sirve pues para tú poder interactuar con él. Pero claro, está muy bien porque, por ejemplo, tú te vas al barrio alto, dices con la opción de vente para mi casa cuando has enamorado a alguna, a una que no está casada... Y claro, como son todas súper estiradas y además los comentarios ya los vas escuchando de ¡ay! Ahora solo me voy a poder comprar un armario de ropa al mes. Y la otra dice ¡ay, qué faena! Pues todas esas no puedes, pero si te vas al barrio pobre, todos van a acceder a querer ir a tu casa. Lo mismo pasa con, por ejemplo, en los pueblos o en las zonas menos edificadas, que quizá el tema de la fiesta y el tema de que sea muchísimo más fácil hacer broma y tirarse pedos y que todo el mundo se ría, es muchísimo más sencillo, porque digamos que ellos también son así, un poco más ufanos y no tan estirados como en la ciudad. Entonces, esos detalles cuenta. Impagable el momento de que estés flirteando con un tío o con una tía y te venga el marido y veas que en todo el grupo hay uno que va ganando puntos negativos, y es que es el marido que te está diciendo, oye, pero ¿qué le estás haciendo a mi mujer? Oye, pero ¿qué es mi mujer, que está casada conmigo? Entonces, dentro de esos detalles, tú, por ejemplo, te puedes casar con alguien y una vez te casas, puedes comprar una casa. Una vez tienes esa casa, pues puedes mantener a la mujer o al marido con una manutención diaria que tú estipulas. Puedes poner la casa de alquiler, aunque el tema de las viviendas las comentaremos. Les puedes hacer regalos, si la cuidas te va haciendo regalos, si la maltratas o, por ejemplo, estás mucho tiempo sin visitarla o visitarle, te abandona, se divorcia de ti. Puedes casarte incluso dos veces y ves cómo se pelean entre ellos, porque dice, ¿qué estás haciendo con él? Puedes incluso con casada montar orgías, o incluso sin que él o ella esté dentro de del grupo, puedes tener niños, suyo, puedes tener niños. Si matas a tu marido cuando tienes un niño, el niño pasa a un centro, o sea, a un centro de adopción. O sea, lo ya malo no tienes el niño. Por ejemplo, unas cosas que me sabe mal del juego es que la gracia de tener niños será quizá un poco la interacción, ¿no? Con él. Y la interacción es nula. O sea, le puedes comprar juguetes, pero está quieto siempre por ahí. Y no, pero nada, luego a medida que vas avanzando, ese niño serás tú. O sea, él se convierte, digamos, se traslada esa visión. Impagables son los detalles, por ejemplo, al interactuar con la ciudad, a medida que vas haciendo trabajos, ya sea para los asesinos, ya sea para el herrero, sea para como cazarrecompensas o como arqueólogo. Tú puedes ir comprando casas y puedes alquilar esas casas. Si, por ejemplo, esas casas les pones que el alquiler sea un 100%, o sea, sea el doble de lo que está estipulado, te irás convirtiendo poco a poco en corrupto y a la vez en malvado. Si es viceversa, irás siendo un ser más bondadoso. Yo, por ejemplo, tenía 7 casas compradas y todas al 100%. Claro, además encontré una zona en la que puedes hacer sacrificios. En la zona de las sombras tú puedes hacer sacrificios que te dan más puntos si llevas a sacrificar, por ejemplo, a tu mujer. Te dan muchísimos puntos de maldad y realmente puedes hacerlo. O, por ejemplo, el detalle de, mierda, quiero poner esta casa de alquilar. Mierda, es que está mi mujer. Bueno, me la cargo. Y ya está. O quieres comprar, cuando tú quieres comprar una casa, hay diferentes puntos de vista que son la visión que tiene la gente de ti. Es decir, si por ejemplo el que está viviendo ahí está enamorado de ti, la casa te costará menos. Si por ejemplo la economía del pueblo es muy buena, la casa tendrá mejor alquiler. Y si por ejemplo está ocupada y dependiendo del tipo de la familia, también será más cara. Entonces, si por ejemplo vive una familia de 3 personas, si te los cargas a todos, el precio de la casa baja en picado. Las 7 casas que compraba ha sido a base de cargarme a todos los inquilinos. Joder, me arra una pasta del copón. Eso sí, soy un malvado, voy con mis cuernos y etcétera. Pero como voy con un corset y una minifalda, soy muy atractivo y consigo enamorar a la gente en un plis-plas. ¿Cómo te mola ser malo? No, realmente he disfrutado muchísimo siendo malo. Rompiendo corazones. Hay alguna misión en la que te piden, por favor, haz que mi marido vuelva conmigo, que me abandonó y ya no sé de él. Y cuando lo ves, en vez de decirles que ella quiere volverle, le puedes decir que ya no le quiere, que está casado con otro. Tú te casas con él y luego a la otra, la que te había pedido que el marido volviera, se lo enseñas que estás casado con él. Claro, se le rompe el corazón y se suicida. Eres más malo. Por ejemplo, además, a ver, de... el ejemplo que acabo de comentar tampoco es verídico, es con matices para que no sean totalmente spoilers, pero que bueno, que la cosa va por ahí. Además, entonces, de toda la parte esta social, de poder comprar casas, de poder interactuar con la gente, interactuar a través de gestos, gestos que siempre se ejecutan de la misma forma, apretando un botón o manteniendo apretando el botón y soltándolo en el momento correcto. Quizá ahí falta un poco de variedad, de que cada movimiento social fuera diferente. Pero no es así. También tienes la posibilidad de trabajar, que es una novedad, para ganar dinero o comprar un comercio. Puedes comprar un comercio que ya exista y vives de las ganancias de ese comercio, o puedes trabajar de leñador, de herrero, de tabernero, de mercenario, etcétera. Esos son trabajos que te darán dinero, que te ayudarán a que puedas luego comprar casas, comprar mejor equipamiento, etcétera. También todos son trabajos que se ejecutan de la misma forma, siempre apretando un botón en el momento concreto. Quizá también faltaría algo de variedad en ese aspecto, pero bueno, tampoco cancha. A mí es divertido, vas probando un oficio, luego pruebas otro, y es curioso. Realmente el apartado social del juego lo que propicia es que el juego vaya mucho más allá, no sea solo una aventura de rol, sino que sea algo más, de que te den ganas de rejugarlo, de que pruebes cosas distintas, de que hables con unos, hables con otros, te cases con una, luego se divorcie de ti o te divorcies tú, tengas un niño, luego mates a fulano, luego compres no sé qué. Entonces da mucha más variedad a la parte de acción y aventura, que quizá era más importante en el primero, y aquí pues está más compartida la importancia con el resto de cosas. Impagable el hecho de que cuando te cargas a alguien, si te pillan, parece que tenemos una llamadita brevemente. Hola, buenas noches. Brevemente, por favor, ¿quién eres? Soy Yuri. Hombre. Hombre, muy buenas. Hola, Yuri. Hola, Yuri. Hola, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? No me voy a extender mucho porque lo estoy haciendo muy bien y tampoco quería comentar algunas cosillas más, pero ya las habéis comentado. Pero sé de una que no se la comenté a Freeman, que yo me he pasado. Y es un detalle muy friki que creo que a las personas que jugaron al primer juego les va a encantar. Y es que hay una misión en la que tienen que reunir diferentes partes del cuerpo desmembrados de una persona en concreto. Y si las reúnes, resucitas a un personaje que aparecía en el primer videojuego y te puedes casar con esa persona. No diré quién es, porque realmente cuando aparece te hace sonreír muchísimo y es bastante divertido, pero que lo sepáis, que hay relaciones con el primer juego y además sí. Que están muy muy bien entrelazadas. Sí, hay más de un guiño, hay más de un guiño. Sí. Nada más, no quería comentar nada más que felicidades y que ánimo con el programa, que está quedando muy bien. Gracias, Yuri, por comentar estas cositas, que también se agradece que... Vale, ya os leeréis el hilo, porque estamos comentando bastantes cosillas, pros y contras que están viendo los demás, los foreros, y bueno, ahí lo tenéis. Estupendo. ¿De acuerdo? Sí, me gusta, que animéis el foro, claro que sí. Pues venga, muchísimas gracias, un abrazo. Que vaya bien. Buenas noches. Pues sí, hay guiños, no habíamos dicho que había guiños en el juego, a los que hayan sido jugadores del primer juego, y concretamente este, pues sí, seguro que a más de uno le sacará una carcajada. ¿Qué más podemos decir de la jugabilidad? Que una de las novedades, sin duda la novedad, al menos la que Peter Molyneux iba proclamando como la mejor o la más innovadora de todas, es el apartado cooperativo, el modo cooperativo, tanto offline... Tú puedes conectar otro mando a tu consola y juegas con otro en la misma consola y os ayudáis. Como online, tú puedes entrar en una partida de un amigo tuyo a voluntad o pueden entrar en tu partida. Por ejemplo, si tú estás en una zona, estás conectado online, ¿no? Obviamente, siempre tienes que estar conectado, tienes que tener tu cuenta Gold. Estás conectado y ves en una zona un circulito que representa la cara, el avatar de un amigo tuyo. Eso significa que él está jugando en ese momento y su personaje está en esa situación, o sea, en ese mismo pueblo, en ese mismo sitio donde estás tú. Tú puedes entrar a su partida a ver qué está pasando, o él entrar a la tuya. Tú puedes establecer una serie de reglas, pues cómo se va a dividir la experiencia, el dinero, el oro, lo que puede hacer él en tu mundo y lo que no, o lo que tú puedes hacer en el suyo, etcétera. Pero vamos, la idea es muy buena. Yo lo he probado muy poco, la verdad, pero parece que a la gente le ha gustado, sobre todo offline. La gente está disfrutando mucho pues del poder, que es que no, traerte un amiguito, ¿no? Y que te ayude y haces las misiones los dos juntos. Eso también, que es que no, también amplía un poco la duración y amplía la rejugabilidad y amplía las posibilidades del juego, que cambia si lo juegas solo a lo juegas cooperativo. Eso siempre es un aliciente. En definitiva, y con lo que estamos comentando de jugabilidad, Fable 2 es un juego que en sí, si vas a piñón en la historia, te puede durar unas 10, 11 horitas. 10 o menos incluso, si haces solo las misiones. Pero realmente es desaprovechar el juego, porque lo suyo es vivir la experiencia de Fable 2, que puede llegar a unas 25, 30 horas de juego. En definitiva, comprando los libros, leyéndolos, libros que te indican, te dan habilidades, tanto para el perro, para que sea mejor consiguiendo tesoros, para que tengas más acciones, para que le puedas lanzar la pelotita al perro y te la vaya a buscar y el tío salte, etcétera, etcétera. Un sinfín de opciones que, en sí, en conjunto, se le podría achacar. Los trabajos son un tanto insípidos y repetitivos. El combate, pese a que está bien... pues no es lo profundo que se desearía. Los menús lentos. El juego es corto. El juego es corto. Tiene algunos detalles a nivel de animaciones, que sobre todo faciales, que palidecen bastante en cuanto al conjunto. El tema de que sea tan fácil enamorar a la gente y hacer el componente social. Que el dinero cuesta conseguir y a veces los trabajos no invitan a conseguir ese dinero. O sea, en definitiva, diversos aspectos que quizá para los más avezados en los RPGs pues cantan más aún por la experiencia que tenemos. Que para muchas personas que se adentren por primera vez en Fable 2... Les dará igual. En ese sentido, la grandeza de Fable 2 y como se ha de mirar es... con la opción de que puede llegar a cualquier público de cualquier manera, que tiene suficientes opciones de bondad y de maldad para desarrollar, que están bien desarrolladas, y en conjunto es esa magia que tiene el juego, esa magia que comentabas tú, creo que lo comentabas tú, que Far Cry 2 objetivamente lo ves mejor juego, pero tienes más ganas de jugar a Fable 2. Sí, sí, es así. O sea, objetivamente, pues un juego puede tener cosas mejores o peores, o cosas que se pueden medir, cosas que se pueden valorar, tiene esto, tiene lo otro. Fable tiene esta serie de cosas que quizá, pues, quien busque un RPG al uso, un RPG tradicional, no encontraría en Fable, pero sí que puede encontrar, al contrario, si le da la oportunidad, una aventura de acción con ese componente social, con ese componente artístico que te invita a jugar, que te atrapa y que realmente al final tiene pues esa magia, ese algo que te gusta, que te divierte, que te entretiene. No será el mejor juego de RPG, pero tampoco lo pretende. Es un juego que, pues, como acción, como aventura, como entretenido, cumple sobradamente. Un gran cuento. Un gran cuento. Imprescindible. O sea, la verdad es que es una experiencia que todo el mundo debería vivir. Con todos estos aspectos negativos y positivos, creo que tenéis una idea suficientemente clara como para saber qué os ofrece. Se disfruta muchísimo, vicia aún más, y realmente te puedes pasar muchas horas pegado a la pantalla simplemente disfrutando de Bowstone, la maldad o la bondad que este Fable 2 nos muestra. Con todo esto, último nivel le da una nota a Fable 2 de 80. Hora de despedirse. Hoy tiene toda la parte de despedida para usted solo, señor Fukui. Qué bien. Déjeme un poquito y ya está. Vale. Todo lo demás, despídase de este análisis de Fable 2. Pues gracias a todos por escucharnos. Como siempre digo, nunca me cansaré de agradecer que estéis aquí escuchándonos, que dediquéis dos horitas semanales a atendernos, a hablar de nosotros también. Pues como siempre digo, en otros blogs, en otras páginas, en otros foros, lo agradecemos enormemente. Es por esto, por lo que hacemos, que nos vale la pena que a vosotros os guste, que os lo paséis bien, que valoréis estos juegos, que realmente compartáis vuestra visión con todos nosotros en el foro, en la comunidad que creamos, en Facebook, en las TFM, etcétera, etcétera. Y os emplazo la semana que viene con un nuevo programa, Análisis Doble de nuevo, lo anunciamos la semana pasada, es el especial Análisis Gears of War 2 y Little Big Planet, uno de 360 y uno de Play 3, para que todo el mundo esté contento. Y poco más. Ya me despido esta semana que viene. Recordad, sed buenos. No es nada que yo nunca haría. ¡Adiós! Adiós, señor Fukui. Hasta la semana que viene. Un programa que espero especialmente por hacerle el análisis que se merece a ese gran juego de Gears of War 2, que poco diremos que la gente no sepa, pero intentaremos dar un punto de vista más allá, como siempre procuramos en Último Nivel. Sin más, recordar que los buenos cuentos siempre son los que se guardan en la memoria. Fable 2 será uno de ellos. Leed mucho, leed más. Jugad un poquito más, pero sobre todo culturalizarse, sea con arte gráfico o videojueguil. Y hasta la semana que viene.